¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista finlandés Iiro Rantala, un hombre de un aspecto muy jovial, muy alegre, que desmiente un poquitito su procedencia, ¿no? De antemano uno piensa, la gente y tanto la música, como muchas veces hemos comentado, procedente de aquellos lugares procedentes del frío nórdico, son tipos así de aburridos y así de fríos, ¿no? La música de Iiro Rantala, particularmente sus comienzos con el grupo Toiket, un trío de jazz bastante irreverente, según lo menciona la crítica. Esto me ha llevado un poquitito la curiosidad de escuchar la música de aquella época de Rantala con este trío, y realmente una música muy alegre, una música muy, muy movediza, que desmiente, volvemos a decir, un poquitito su lugar de procedencia, desmiente también un poquito las raíces en las cuales él seguramente se ha nutrido, y juega un poquitito con la fusión de ritmos, generando una música muy, muy, muy juguetona. Pero eso fue antes, eso fue su época previa a la actual, que más le conocemos nosotros, quienes lo seguimos a lo largo de algunos años aquí en nuestro programa. Un hombre muy ligado a la música clásica, muy reconocido y muy requerido por grandes bandas, tanto locales como europeas. Es frondosísimo el currículum que tiene este hombre como director de banda y como arreglador de grandes bandas a lo largo de toda Europa. El álbum que vamos a escuchar hoy, Los Heroes, Últimos Héroes, publicado por el sello ACT el 25 de febrero del año 2011, un solo piano. El álbum debut para el sello alemán, ACT, y un álbum que ofrenda no solamente el tributo a quienes él considera sus héroes, sino también ofrece todo el bagaje lírico y musical que se ha ganado un lugar de privilegio dentro del movimiento europeo mundial. Inteligencia, humor, mucho sentimiento, ideas imprevisibles y una exquisita artesanía pianística, dice una de las tantísimas fuentes periodísticas. Un fenómeno natural sobre las teclas, dice otra. Una obra maestra del culto al héroe musical, dice otra innombrable revista alemana, apenas 3 reviews, 3 comentarios, de los tantísimos que hemos podido observar y escuchar, leer a lo largo de la web, de este álbum fenomenal. Decíamos, rinde tributo a quienes, algunos héroes locales, Pekka Pohjola, una mención a Bill Evans, a Jaco Pastorio, a Sören Svensson, a Errol Garner, a Art Tatum, Michel Petrucciani, Oscar Peterson, Luciano Pavarotti. 10 pistas, 10 homenajes, a sus héroes musicales. Iiro Rantala, Los Heroes, publicó ACT Music 25 de febrero del año 2011, grabado en los estudios de ISIP entre los días 9 y 11 de noviembre del año 2010. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Hiro Rantala construyó ese enorme prestigio durante larguísimos 20 años con aquel trío mencionado al comienzo, el trío Toy Kid, un trío de una música desenfrenada, según le leí por ahí alguna de las reviews que marcaban los años de locura del pianista, que posteriormente con el debut del disco que estamos escuchando en la noche de hoy, Lost Heroes, marcó un punto de inflexión en su música, absolutamente un cambio radical en su norte musical. Donde antes reinaba la locura desenfrenada, ahora Rantala busca reencontrarse con la melodía y la armonía. Y básicamente un mensaje diferente al anterior con su trío Toy Kid. En esta oportunidad él está muy comprometido con mostrar su lado sentimental, su lado emocional, su lado lírico, su lado clásico, su lado muy comprometido con la música clásica. Todo un bagaje musical alimentado durante muchísimos años que también como parte de la inspiración para este álbum, de la mano de sus héroes perdidos. Sus héroes perdidos que comienza, este homenaje comienza, con un primer tema dedicado a Pekka Pohjola, el padre de Berneri Pohjola. Pekka, un gran bajista, toda una institución dentro del jazz finlandés, gran bajista Pekka Pohjola, el papá del mencionado Berneri Pohjola, un joven trompetista que ligó un poquito aquel romanticismo tan propio de la música de su papá. El segundo tema, un Vals for Bill, un tema dedicado a Bill Evans, una fuerte influencia de música clásica para rendir homenaje al padre de todos los pianistas, de todos los pianistas romanticones, quiero decir. Es también un emotivo homenaje a un amigo muy recientemente fallecido por aquella época, Visa Norme. Decíamos también un homenaje a Jaco Pastorius. Tenemos Tears for Esbjörn, Lágrimas por Esbjörn, obviamente en alusión al fallecido en el año 2008 pianista sueco Esbjörn Svensson. Thinking of Misty, un dedicado a Roy Garner, otro héroe del piano para Rantala. ¿Quién más? Un homenaje a un compositor local, a ver algún otro que pueda. Bueno, Donna Lee, dedicado a Chaitun. Otro para One More Waltz, para Michel Petrucciani. Bluesets, el clásico de Toots Thielemans, el armonicista belga, esta vez dedicado a Oscar Peterson. Y el último de los trabajos, el último de los cortes, Intermezzo, dedicado a Luciano Pavarotti. Escuchemos la segunda y última parte de este disco, realmente lindísimo, muy sentido, y obviamente con una emoción que transmite su música. Los Heroes, por Hiro Rantala, publicó a Satellite Music el 25 de febrero del año 2011. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos Los Heroes por Hiro Rantala, publicó Acetin Music el 25 de febrero del año 2011, un solo piano grabado entre los días 9 y 11 del año 2010 en los estudios Lazy. Ustedes quizás coincidan conmigo en esto de la armonía de la música, la economía, el minimalismo de su música, la economía musical, que resuelve la música en un camino ligeramente sinuoso, muy acolchado, que permite recorrerlo tan lentamente y disfrutar de cada momento que realmente atrapa. En este álbum, como comentábamos también hace un momentito en el entretiempo, el pianista rinde homenaje a sus héroes musicales, sus héroes perdidos. Pekka Pohjola, un amigo personal, compañero de carretera, de escenarios de Rantala, fallecido en esa época. También homenaje a Jaco Pastorius, a Bill Evans. Un sentido, pero un muy, muy sentido homenaje a Esbjørn Svensson, Tears for Esbjørn, Lágrimas para Esbjørn, un tema extremadamente delicado y muy emotivo, dedicado a la memoria de, ustedes recordarán, del fallecido pianista sueco Esbjørn Svensson en el año 2008. También para Errol Garner, Art Eaton, Michel Petrucciani, cuando no, Oscar Peterson y Luciano Pavarotti. Referentes musicales de diferentes épocas, de diferentes estilos, que conjugan de alguna manera todo el bagaje musical que el gran pianista ha logrado construir a lo largo de tantísimos años. El pianista ha logrado un cierto, quizás, cartel a nivel internacional luego del fichaje para el sello ACT